mañanita las aguas claras de la quebrada. Ayer en la mañanita las aguas claras de la quebrada arrastraron la casita donde mi hamaca colgaba. Arrastraron la casita donde mi hamaca colgaba. Casi pierdo la camisa, se ahogó la vaca que yo ordeñaba. Casi pierdo la camisa, se ahogó la vaca que yo ordeñaba. Hamaca en que dormir, murió la vaca y un lechón, y hasta el pájaro pichón, la guacharaca y el pajuín. Así que pierdo la vida, pero el que bueno mi Dios lo ve. Así que pierdo la vida, pero el que bueno mi Dios lo ve. Al llegar las aguas claras y yo mi perra la vi correr y mi burrita se ahogaba, cogí el cayuco y me retiré. Sin hamaca en que dormir, se ahogó la vaca y un lechón, y hasta el pájaro pichón, la guacharaca y el pavuí. Ayer en la mañanita las aguas claras de la quebrada arrastraron la casita donde mi hamaca colgaba. Casi pierdo la camisa, se ahogó la vaca que yo ordeñaba. Sin hamaca en que dormir, murió la vaca y un lechón, y hasta el pájaro pichón, la guacharaca y el pajuín. ¡Ay!